Cuando hablamos del Día Internacional de las Abejas, por supuesto instituido por Naciones Unidas para crear conciencia social también sobre lo que realiza, ¿no?, este insecto polinizador también, una de las cosas que tienen que ver muchísimo tienen que ver con el tema de la producción de la miel, ¿no? Nada más y nada menos. Y para hablar un poquito de eso, vamos a hablar con Mario González Polo, que desde hace 32 años está en la producción de la miel. O sea, ¿qué mejor que él para explicarnos y contarnos un poquito qué implica el tema de la producción de la miel? Exacto. Hola Mario, bienvenido. Paula Leguizamón y Eliana Beccaria te saludan. Hola, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto. Buenas tardes, Mario. Bueno, contanos un poco, Mario, ¿qué implica para vos? ¿Cómo llega primero tu romance, por decirlo de alguna manera, con la miel? Y bueno, y contanos un poco qué implica también, ¿no?, la producción de miel. Bueno, ¿cómo comencé yo? Yo trabajaba de docente, soy ingeniero agrónomo, otra ocupación no había, entonces estuve de docente. Y con unos amigos decidimos comenzar en la actividad esta, ¿no?, que es tan... suponíamos que era tan linda y resultó mucho más linda, ¿no? Y empezamos en el 90, por ahí, más o menos, asociándonos entre nosotros, tratando de hacer una cooperativa y, bueno, realmente no pudimos, pero sí hicimos un grupo autogestivo con personería jurídica y toda esa historia, ¿no? Y tuvimos instalaciones propias en el barrio escondido. Después, con el tiempo, se terminó un poco, pero cada uno siguió individualmente. Así comenzamos. Mario, ¿y cuáles son las tareas que tiene que hacer un apicultor? ¿Qué implica? Bueno, primero, con la inquietud que tenés de tratar de lograr algo económicamente, te metes en el mundo de las abejas, de la carpintería, de los negocios también, ¿no? Porque no todo pasa por los negocios, pero es importante tener las cuentas hechas, porque si no, uno de pronto pierde el vehículo que tenía o alguna otra cuestión. Porque en realidad siempre hay que iniciarse con un crédito, ¿no? Y así comenzamos. Los conocidos míos comenzamos todos así. Y sí. Por supuesto, lo pudimos pagar a tiempo y en forma, y después ya avanzamos solos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ustedes tienen? ¿Cómo se le diría? Hay una época, una temporada específica en el cual se realiza la mayor actividad. ¿Y en qué lugar realizan todo el trabajo? Digo, porque también eso me imagino que tiene que tener una temperatura, se hace al aire libre, se hacen galpones. ¿Cómo se trabaja? Sí, el lugar cerrado para la extracción y el trabajo con los materiales, todo eso en lugares cerrados. Pero bueno, la principal actividad es al aire libre, con el trabajo con las colmenas, no con las abejas en el campo, aprendiendo de ellas, por supuesto. Qué complicado además eso. Además de informarse con toda la literatura que uno pueda, por supuesto. Totalmente, porque, no sé, a mí particularmente es una cosa que yo les tengo pánico. Entonces, no sí. me cuesta algunas veces imaginarme una persona trabajando en las colmenas, ¿no? Nada más ahí en el centro, en el ápice de todo. Sí, a veces da un poco temor al principio, pero bueno, si uno se acostumbra, después ya se vuelve una costumbre y no es que no hay que prestarle atención, ¿no? Por supuesto, porque una de las primeras cosas que hay que hacer en la colmena es prender el amador y, bueno, y estar con el equipo de apicultor, ¿no? La careta, el buzo, la careta sobre todo. Las picaduras en el rostro no es muy gracioso. Mario, ¿en qué temporada principalmente es cuando mayor actividad tienen ustedes? La actividad es todo el año, pero lo que sucede es que la parte pesada de la apicultura se produce a fin de primavera y verano, ¿no? Cuando hay que ir a las colmenas y llenarlas de humo y sacar toda la miel que se debe, no que se puede. La miel que se debe, que es la que le sobra a las abejas, ¿no? Por supuesto. ¿Y cuánto implica? La abeja tiene que tener siempre miel. Claro. ¿Y cuánto tiempo de trabajo implica una vez que ya en primavera, verano, como dicen ustedes, empiezan con la extracción, hasta que llega al producto para el consumo? Claro, al servicio y a la vidriera de la gente. En poquitos días. Yo extraigo mi miel, yo ahora porque estoy trabajando de otra forma, ¿no? Después de tanto tiempo, imagínate, yo estoy jubilado y... Mi actividad principal, aparte de otras cuestiones que hago, es la apicultura, ¿no? Y venderle a mis clientes. Yo no vendo más miel en tambor. La vendo a mis clientes, la fracción y la vendo a mis clientes. Claro. Y ni bien saco la primera miel, ya la hago decantar en los tanques que tengo acá en mi casa. Y la envaso y ya se empieza a vender. Lo que no se vende se acumula en las estanterías y la miel empieza a cristalizarse, por supuesto. Así que la primera miel se vende fluida y la otra cristalizada. Y después más adelante puedo derretir algo para vender fluido. Pero siempre respetando las temperaturas, eso, porque si no la miel se estropea. Claro. Mario, ¿hay algún factor externo que pueda por ahí entorpecer la producción? No sé, algún bicho o algo que pueda estropear esta producción de las abejas. ¿Qué cuidado hay que tener? No, en la colmena, como en todo tipo de producción animal y vegetal incluso también, hay plagas que afectan la producción. Pero bueno, hay cantidad de remedios aprobados por SENASA para combatir distintas enfermedades y alguna parasitosis, que es lo principal de la colmena, que es el trabajo de la barroa, ¿no? La barroa es un arácnido, muy parecido a la garrapata del perro, pero chiquitito, ¿no? Y es el principal problema que tiene la colmena, ¿no? Porque no solo parasita las abejas, le chupa la linfa, digamos, sino que con la pinchadura que hace le da entrada a otras enfermedades, a hongos, a bacterias, a virus. ¿Me explico? Sí. El principal problema de la colmena es la barroa. Yo hace cantidad de años que no aplico ningún plaguicida, aunque sea aprobado por el SENASA, no, la verdad que no me importa. Sí le pongo propóleo, tintura de propóleo en un jarabe, sí, que es un producto mismo de la colmena, ¿no? Y anda bastante bien. Ajá. O sea, la mortandad es muy parecida a cuando le aplicaba otros productos. Ese tratamiento se usa mucho, los apicultores lo usan mucho en Mendoza, en la provincia de Mendoza, y tiene bastante efecto. Sí, el propóleo es muy conocido. Bueno, yo desde chica lo conozco, que lo usaban para la gripe, para la garganta, totalmente. Que casualmente, la miel también es muy utilizada. Sí, yo te iba a preguntar eso, Mario, también, porque la mayor demanda de miel, si bien, como vos decías, ahí nomás en verano ya empezás a trabajarla y a ofrecerla, digamos, yo siempre tenía la idea de que la gente donde más consume miel es en esta época. Sí, en realidad se vende miel todo el año, ¿no? Hay gente que... Ah, mira. Hay un cambio muy grande en la gente, en el consumidor, en general en la gente, que es tratar de consumir productos sanos. Uno de ellos es la miel, por supuesto. Exacto. Miel, propóleo, cera... Exacto. Sí, los beneficios de la miel, la verdad que son muchísimos. No sé si vos querés comentarnos, Mario, pero... ¿Cuáles son las propiedades de la miel? Sí. Exacto, sí. La miel, bueno, se puede googlear, como se dice ahora, y tiene cantidad de propiedades. Pero no hay que destacar una cosa, que la miel no es azúcar y es muy fácil de, ¿cómo es que se llama?, de adulterar. Pero es muy fácil de darse cuenta que está adulterada también. No se puede adulterar perfectamente porque tiene cantidad de propiedades, de sustancias, de químicos, que no se pueden agregar tan fácilmente, agregándole glucosa, por ejemplo, o jarabe de alta fructosa, que viene de otro origen, de la caña de azúcar o del sorgo, quizás. Y además la miel tiene pequeñas cantidades de polen, de cera y de propóleo, que es lo que la hacen característica también, ¿no? Exacto. Y la hacen terapéutica, porque la miel... es alimento y remedio, y no lo inventamos nosotros, eso en Argentina, eso es milenario en los países asiáticos, por supuesto. Exactamente, sí. Ustedes como... lo habrán leído, quizás lo habrán escuchado o visto en videos. Sí, como antiinflamatorio, yo eso no lo sabía. No lo sabía. Como antiinflamatorio, pero bueno, este último tiempo también, pues por lo menos yo me he enterado que también sirve para el tema de la piel, para bueno, esto del consumo, para la garganta, para la gripe. Exacto. Por eso por ahí uno antes relacionaba la miel con la época del otoño-invierno. Pero sí, ahora es verdad, durante todo el año. Lo que sucede es que durante otoño-invierno aparecen esas enfermedades, podríamos decir, resfrío, gripe. Exactamente. Pero en todo el año se puede consumir y tiene el mismo efecto, por supuesto. Mario, la miel es remedio y alimento, las dos cosas a la vez. Exactamente. Mario, una pregunta. Disculpame, no hay que olvidarse una cosa, que nosotros estamos acostumbrados al azúcar industrial, y la miel no la puede reemplazar porque no endulza como el azúcar industrial, que es la sacarosa. Claro. Endulza de otra forma. Si uno se pasa con la cantidad de miel, queda en el fondo del pocillo, del vaso, del mate o donde, donde la ponga, ¿no? O sea, hay que acostumbrarse a otro dulzor de la miel, que no es el mismo. Sí, claro. Sí, efectivamente. Mario, ¿cuál, hay alguna diferencia? Por ejemplo, me imagino en un panel de abejas, ¿hay alguna que es la principal, la que te puede generar, no sé, que el resto por ahí no trabaje de la misma forma produciendo y demás? Hay características genéticas de ciertos individuos que se expresan en las reinas que uno consigue, ¿no? o que logra sacar en su colmenar. Pero bueno, es como cualquier producción animal o vegetal. Hay individuos que son mejores en la producción y se manifiesta en que la colonia, por ejemplo, limpia muy bien su hogar, que es la colmena, o la abeja reina es muy prolífica, produce muchísimos huevos por día. Entonces esas características se van seleccionando y se logran mejores variedades, mejores colmenas a futuro, por supuesto. Es como en cualquier producción animal y vegetal. Mira, Mario, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Y bueno, desde ya, ¿cómo los pueden contactar? ¿En dónde ofrecen los productos para así la gente se puede contactar con ustedes? Yo vendo muchísima miel y tengo muchos clientes en mi casa o repartiendo. Bien. Y desde hace 5 años trabajo con cantidad de compañeros en el Parque Oliver. Bien. Los sábados en de 10 a 2 de la tarde. Perfecto. En la feria por una alimentación sana. No sé. Exactamente. Si la conocen. Sí, cómo no. Bueno, ahí se ofrecen cantidad de productos. En un principio esa feria tenía muchísimos productos hortícolas. Mm. Ahora no hay tantos, pero hay mucha gente que se arrimó con sus productos panificables, bueno, productos veganos y otras cuestiones, bueno, hechas con la mayor voluntad posible y sin ningún agregado de lo que tiene la industria alimenticia, ¿no? Ya lo creo. En esa feria ofrezco los productos los sábados, mañana casualmente. Mañana entonces. Bueno, Mario, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, no hay por qué. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Mario. Chau, chau. Hasta luego. Chau.